Estar preparados. ¿Cómo sentirnos más seguras ante la represión? Charlas, debates y talleres en la Plaza de José Tarrío, cruce de las calles Calvario con Ministriles, barrio Lavapiés. Organiza Grupo Anarquista Pulso. Sábado 6 de septiembre, 17 horas. Presentación de las jornadas y debate. Sentirse seguras en territorio enemigo. Posibilidades y retos en la construcción de una cultura de la seguridad. 19 horas, descanso. 19:30 horas, taller sobre seguridad básica. Intercambio de saberes y experiencias. Sábado 27 de septiembre, 17 horas, taller, para ayudarnos cuando hace falta. Primeros auxilios y cuidados básicos en manifestaciones y acciones. 19 horas, descanso. 19:30 horas, charla. Se complicaron las cosas. ¿Qué hacer en caso de detención? Para más información, estar preparados con x.noblogs.org.